Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3002. Y ahí va, ya mejor voy a decir dos, ¿no? La dos del tercer milenio. ¿Cómo se llama? Bienvenidos, gracias. Mire, parece viernes porque pues mucha gente hoy es el último día de labores, todo el mundo de vacaciones, Semana Santa, y los que ya están de vacaciones, pues a disfrutar. Vamos a tener temperaturas cálidas de aquí hasta el fin de semana. Y la semana que viene, así es de que pues ya llegamos a 38, 39, si no es que 40 grados en algunos lugares. Así es de que crioterapéutico el asunto a partir de este momento para que evitemos alguna contingencia con el calor. Arrancamos el programa escuchando Don't Stop Now, The Crowded House, esta banda australiana. Este es de su álbum de estudio Time on Earth, que nos va a estar acompañando esta noche en la propuesta de Juan de Dios para que nos acompañe en los cortes comerciales. Gracias por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Conectado con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Oigan, de los últimos programas que hemos estado pasando por Facebook Live, pues muchas gracias a todos los que están, de veras que ha causado, sobre todo el programa de los 3000, el lunes causó verdadera sensación en redes sociales. Muchas gracias a todos los que nos siguen y a todos los que nos dieron me gusta. Sería interminable leerles la lista de nombres, pero pues ya saben quiénes son todos los que estuvieron con nosotros. En esto vamos a estar procurando, sobre todo cuando tengamos entrevistas interesantes, pasarlos en Facebook Live para que usted se quede con nosotros. Hoy no es la excepción, tenemos un tema interesantísimo. Me acompañan Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, Robert, muy ameno, muy gratificante ver la respuesta de todos nuestros amigos Radio Escucha y más que nada nuestros seguidores también a través de la página de Facebook y la tecnología, ¿no? Qué padre que podamos hacer esta dinámica tan bonita, y más que nada para nosotros es muy gratificante recibir esos mensajes de pues de agradecimiento, de valoración y pues de entusiasmo que nos compartieron todos nuestros seguidores y amigos radioescuchas. Así que pues enhorabuena. Y bueno, hoy interesantísimo el tema para reflexionar, Robert. Vamos a hablar un poquito de estos buenos consejos, entre comillas, que este autor nos comparte, Juan Esteban Bravo, de Entrepreneur. Y bueno, cinco buenos consejos, y lo pone entre comillas, pues que en realidad nos están frenando. ¿Cuántas veces pues recibimos consejos cuando estamos por hacer un negocio? Todo el tiempo, ¿no? Por cambiar alguna situación, por comprar algo, por iniciar algo, por vender algo. Bueno, por lo que vayas a hacer o emprender. Siempre hay gente que te van a estar recomendando o dando sus consejos de cómo les fue o qué hicieron o qué les funcionó a ellos. Entonces, muchas veces, pues nosotros empezamos a filtrar todos esos consejos y pues a veces tomamos unos, desechamos otros y a veces no nos va tan bien con algunos que tomamos, ¿no? Entonces, esta reflexión que vamos a estar platicando y desmenuzando aquí, pues está interesante porque pues así como hay gente buena, hay gente mala, pues también hay consejos buenos y hay consejos malos, ¿no? Entonces, es correcto. Entonces, y no porque lo hagan con dolo, porque pues realmente pues cuando alguien da un consejo lo hace pues con buena intención, ¿no? Cuando cualquiera casi que da siempre, un consejo, sí. la mayor parte es ese instinto que tiene naturalmente el humano de extender la mano y de querer ayudar, pero pues mucho ayuda el que no estorba, también hay un dicho por allá que también hay que considerar, no lo dice aquí este, pero pues bueno, hay varios consejos, buenos consejos entre comillas, que vamos a mencionar y vamos a desglosar ahorita el consejo real, ¿no? Que yo creo, y fíjate, tratando de hacer un poco más de conciencia con lo que estás diciendo, me voy a remitir a una de las funciones de los coaches. O sea, el coach no te da consejos o no te debe de dar consejos. El coach debe de provocar en ti, a través de las conversaciones y de sus intervenciones, que tú encuentres cuáles son las posibilidades, las respuestas de lo que quieres hacer o en quién te quieres convertir o lo que quieras emprender. Y entonces esa es la maravilla del coaching, porque el coaching indaga en cada persona para que la propia persona mejore su propio desempeño, sin caer en los, como decías tú, en los consejos que a veces son, se convierten como en eslogans, ¿no? Como en populares, como en dichos populares de todo esto, ¿no? Cuando recibimos un consejo siempre hay que estar agradecido, como decías, porque pues alguien está pasando tiempo pensando en ti. A veces, sin embargo, por el hecho de que nos den un consejo, no quiere decir que lo tengamos que aplicar, que esa es otra de las funciones de un coach. No te obliga a o te dice lo que tienes que hacer, sino que tienes que encontrar por ti mismo qué es lo que te sirve. Mire, es lo que hacemos en este programa. Nosotros le traemos testimonios y, por supuesto, consejos, pues de la gente que entrevistamos, de los artículos que buscamos para la producción. Pero eso no quiere decir que usted tenga que recibirlos como es algo que tiene que hacer. Es algo que nosotros traemos para difundir y con el único y propósito último de que aprendamos y que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, ¿no? Claro, que tomes lo que pues te sienta bien y que quieras experimentar y que te sirva, que te sea de utilidad. Por supuesto que compartir las experiencias de los que ya vivieron ciertas decisiones siempre es muy útil escuchar. Correcto. Esa parte, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que es una receta que nos vaya a funcionar a todos. Es curioso, correcto, como nos platicaba, por ejemplo, el doctor que me está tratando, me dice, hay algunas cosas que yo le aplico a un paciente, pero no quiere decir que lo mismo le va a funcionar a otro, porque cada cuerpo es diferente, cada reacción es diferente, cada pues tensión, estrés, actitud, biología, etcétera. Y es igual como cuando nosotros pues nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra manera de ser, nuestras tendencias, nuestras preferencias, pues todo eso influye a la hora de tomar una decisión y de hacer útil o no un consejo. Y bueno, no nos vayamos muy lejos, mira, uno de los primeros consejos que él dice, que dice que son buenos consejos, pero pues que no lo son, dice, si lo sueñas, lo vas a lograr. Uh-huh. Y bueno, y algunos dicen que los soñadores son los que se adueñan del mundo y que la gente que no pierde la capacidad de soñar, pues son los que alcanzan todo lo que se propongan. Y él dice acá, nada más falso. Pues sí, porque no nada más es quedarte soñando. Claro, y aquí dice, por ejemplo, el consejo real es que el mundo no le pertenece a los soñadores según el criterio de él, ¿no? Y bueno, dice, el mundo le pertenece a los ejecutores. Y bueno, yo también sí pienso de esa manera. Es el que practica, es el que hace, es el que lleva a cabo. Y por ejemplo, mucha gente utiliza la regla del 90-10. O sea, que el 90% pues hay que estar, bueno, muchos sueñan 90% y ejecutan el 10%, y es al revés como hay que hacerlo. Hay que estar ejecutando un 90% y soñando un 10%, ¿no? Porque en la medida en que practicas y haces, es en la medida en la que más te acercas a aquello que quieres lograr. Totalmente de acuerdo con ello. Yo le agregaría a este artículo el que tienes que crecer creativo. Y los sueños te ayudan a ser creativo. Entonces, si tú le agregas a esa ejecución del 90% esa creatividad para que te imagines las mejores cosas, entonces entras al mundo de la innovación y la tecnología actual de eso trata, de gente innovadora, creativa. Pero bueno, ¿quieres soñar un rato? Vamos a los comerciales y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos. Don't Dream It's Over. Esta es la canción No Sueñes Que Ya Se Terminó. Es una canción escrita por Neil Finn e interpretada por la banda de rock Crowd Houses. Esta banda australiana neozelandesa es el álbum debut homónimo publicado en 1986. Muy conocida esta canción, es un rock alternativo, soft rock, new wave. Se convirtió en el tema más exitoso de la banda a nivel internacional y alcanzó la segunda posición en la lista Billboard Hot 100. Buena música, buena selección, gracias. Quédese con nosotros, sé que va saliendo de trabajar, hace calor, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. ¿Ya visitó usted el fraccionamiento Los Almendros? Los Almendros de Ciudad Cauquel es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Mire, usted puede llevar a sus hijos a la escuela y se puede ejercitar en los espacios deportivos o puedes realizar tus compras. Hay un centro comercial dentro del propio fraccionamiento Plaza Bella. De veras que esta parte de la ciudad de Mérida está creciendo favorablemente y en Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te gusta. Pregunta sobre todo por los subsidios y si tienes derecho a un subsidio, eso te va a ayudar para que te alcance para comprar tu casa. Pregunta ahí en la caseta de ventas que está en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. 611-4000. De veras, date una vuelta. Mira, ahora que vamos a estar de vacaciones, dese una vuelta por el fraccionamiento, recórralo, dese cuenta de la ingeniería urbana que aplica Sadassi y se dará cuenta que es de lo mejor. Ellos construyen verdaderas comunidades sustentables. 611-4000, márquele. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio de Radio Fórmula Laura Alcalá y estamos platicando, conversando con usted este tema que lo escribió pues un consultor muy reconocido, bueno, sobre todo reconocido en los blogs de Entrepreneur. Él dice que hay algunos consejos que la gente nos da de muy buena gana, pero hay que tener cuidado de esos consejos, ¿no? ¿Con qué seguimos, bueno, Laura? Realmente habla de en lista cinco consejos que seguía y que no le resultaron y que pues que de alguna manera en sus reflexiones dice que pues cada uno de nosotros pues debemos de reflexionar sobre cada consejo que recibimos. Porque no necesariamente es la fórmula, ¿no? Por ejemplo, más que un consejo, el primero que dijimos de que si sueñas lo vas a lograr, Pues es más bien un dicho, ¿no? Lo lees en todos los frases de optimismo. Se puso más de moda cuando surgió todo esto del secreto, del ¿te acuerdas? Del secreto, sí, cómo no. ¿Cómo no recordarlo? Pero digo, yo de sé, todo, la ley de la atracción. Ándale, de que todo lo que imagines, si lo imaginas, lo puedes lograr. Si lo deseas, te va a llegar. Si pero lo hay sueñas, que ayudar. Lo puedes... Pero hay que ayudarle. Pero no es que hay que ayudar, hay que trabajar en eso, Roberto. Por eso, hay que ayudarle. Porque para si nosotros decimos, ay, voy a meditar todos los días porque quiero tener mi Porsche estacionado aquí en la puerta de mi casa, o sea, y te sientas a hacer nada, pues obviamente ese Porsche jamás va a llegar, digo, al menos que seas muy suertudo, te lo ganes en una rifa. O... Pero déjame decirte que la ley de la atracción sí funciona. Definitivamente sí, Robert, sobre todo cuando sabes canalizar tus pensamientos en lo positivo, no en la escasez. Correcto, ¿sí? A eso iba yo. Cuando te fijas en lo que quieres, ¿sí? Así como cuando nos enfocamos en decir lo que queremos decir y no, ay, no vaya a ser que yo diga tal cosa, entonces ya la fregaste. ¿Por qué? Porque lo primero que pensaste es en justo lo que no quieres hacer. No, entonces no, ahí es enfocar la mente. Sin embargo, pues bueno, yo creo que lo pone en su lista porque pues no se puede quedar solo en sueños. Y él invierte la regla del 90-10 diciendo que bueno, sueña tu 10%, o sea, sigue siendo tu soñador, pero aplícate en un 90%. Y tiene toda la razón. Y fíjate, el otro punto, pues dice que el éxito de cualquier empresa radica en saber vender su producto y saber hacer marketing. Enfócate en aprender a vender y hacer marketing. Y bueno, este también es un consejo que en realidad no es del todo correcto. Y también tiene razón, porque no solamente porque seas un excelente vendedor quiere decir que ya te va a ir bien, porque mira... Muchas veces, y aquí pues resumiendo lo que él dice y aportando pues mis comentarios, Robert, por ejemplo, mucha gente dice, ok, pongo espectaculares, pongo en internet, pongo en diferentes medios y hago una super campaña publicitaria, pero si mi negocio no está listo para recibir a la gente, si mis empleados, colaboradores, okay, no están informados de la campaña que estoy haciendo, de que estén entrenados para recibir a la gente, de que den el mejor servicio, de que el producto esté perfectamente listo para entregarlo a la gente, va a ser un caos mi campaña y mi marketing que yo planteé, porque cuando llegue la gente me va a salir contraproducente. Correcto. Yo, miren, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice esta persona y Laura, porque no todo en la vida es marketing, aunque los que no lo quieren vender así es porque son marketing, o sea, te quieren vender. Claro, te quieren vender sus cursos para que tú aprendas. Sí, claro, te quieren vender muchas cosas, ¿no? Porque te dicen que vender es la primera opción de aprender que tiene un emprendedor. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero lo hemos platicado aquí en el programa, debe de haber algo más allá de simplemente vender o desplazar un producto. Y es encontrar... ¿Para qué tu producto o tu servicio le agrega valor a tus clientes? Esto está más allá de simplemente el intercambio mercantilista o mercadológico. Sí, por ejemplo, cuando caes, o bueno, embonas en, por ejemplo, en los esquemas de ser una empresa socialmente responsable, correcto, que por ejemplo tu producto correcto. Sea biodegradable, que no contamine, que la manera en que se elabore sea preservando la naturaleza, y que además le agregue ese valor de crear fuentes de trabajo y mejorar la sociedad que te rodea, ¿no? Eso también definitivamente es un propósito que últimamente pues también se integra en estos productos y en este marketing que se hace. Pero sí, aquí por ejemplo, Robert, la parte de que porque ya eres el excelente vendedor o tienes el medio perfecto, ahí también importa qué tanto el producto está satisfaciendo la necesidad de la persona. Porque si claro. es un producto defectuoso, pues por más marketing que le hagas, no se va a vender el producto. Es correcto. ¿Sí? Eso es así de simple. Entonces, hay que combinar aquí todo esto. Mire, otra vez vuelvo yo al punto de aprender. Esto es parte de aprender a ser empresarios. No nada más es la parte mercantilista de ganar más dinero o de acumular, sino tenemos que resolver una necesidad social, tenemos que ayudar, tenemos que agregar valor a nuestros clientes, y más en una sociedad tan convulsionada que corre a una velocidad impresionante, pues nosotros debemos de estar más allá del simple hecho de querer vender más o de simplemente quererte anunciar, que es el marketing. Aunque bueno, anunciarte es publicidad y el marketing es una ciencia. Estrategias. Así es. Ya hemos hablado mucho aquí de ventas y de marketing y de estrategias. Bueno, los expertos que vienen a platicar de ellos. ¿Sí? Correcto, así es. Pero bueno, ahí están las reflexiones. Mire, es importante. Otra vez vuelvo al punto inicial. Lo que usted le haga sentido de lo que decimos aquí, tómelo en cuenta, pero llévelo a la acción. Siempre se lo hemos recomendado. Y también siempre le hemos recomendado, pues, que las circunstancias siempre van a ser adversas. Sí, pero no importa. Van a salir las cosas como las planeamos. Pero no importa. Lo importante es usted con qué visión se enfrenta a ellas. Y es parte de aprender de estos consejos, que finalmente se convierten en consejos. Así es. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué buena canción, Left Hand, se llama esta canción del grupo Crowded House de su álbum Afterglow de 1999. Buena música, me gusta este grupo Crowded House australianos. Buena selección de música, gracias a usted también que nos acompaña. Laura Alcalá nos tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, recordarle a nuestros amigos radioescuchas que pues se van a la playa a pasar las dos semanas. ¡Qué rico! Y bueno, un pequeño resumen rapidísimo de todas las ventanas ecológicas que hemos mencionado aquí, de la conciencia, de la importancia de tomar conciencia de cómo desechamos nuestros desperdicios. Y bueno, para empezar, ya que mucha gente renta casa frente al mar y se la pasa muy bien, pues recordarle a todos que el aceite de cocina no se debe de tirar en el lavaplatos. Contaminamos cada vez que hacemos eso y contaminamos el agua. Entonces, lo que debemos de hacer es que después de que cocinen, pues si no puede ya reutilizar el aceite, pues guárdelo en un recipiente de plástico resistente con tapa para que luego pues lo vaya almacenando, y cuando pues se regrese a Mérida, yo le voy a recomendar que se lo lleve al restaurante a donde siempre va o la cocina económica que siempre frecuente, hable con el dueño y pregunte si se le puede dejar ahí su recipiente de aceite quemado. Ya que pues a los restauranteros cada semana pasan a buscarles este aceite porque se utiliza para hacer comida para ganado y otras cosas. Entonces, de esa manera no contaminamos y ayudamos al reciclaje. Otra importante son las baterías. Recordemos que las baterías no se deben de desechar en el bote de basura, sino que también se deben de contener en recipientes de plástico resistentes con tapa, de preferencia transparente, para que se vea que son baterías. ¿Por qué recomiendo transparente? Porque las baterías son altamente contaminantes y son muy nocivas, tanto para el aire, el agua, provocan incendios. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, y también este recipiente, ya que esté lleno de baterías, pues llevarlo a un punto de un centro de acopio de baterías que hay bastantes aquí en Mérida, ¿no? Y bueno, pues por último, pues ya vieron que muchos restaurantes ya tienen esta campaña de no usar popotes, pues ayudemos también y no pidamos popotes, porque hay todo un continente de basura en medio del océano, formado bueno, por basura. Dicen que ya formó una isla del tamaño de Manhattan. De Manhattan, imagínate. O sea, Manhattan no sé cuántas, es una isla. Pues sí. Sí, donde está Nueva York y todo eso. Ajá. Pero pues bueno, no sé cuánto mida de kilómetros, pero... Pues varios kilómetros, pues sí. Sí, imagínate si es el tamaño de solo Nueva York, es gigante, imagínate todo el resto, en fin. Pues ayudemos a no generar basura. Y bueno, por último, recordarles que lleven sus platitos, que compren, mire, hay unos platos de plástico que son ligeros, que son de esos que como los que venden, los que usan en los restaurantes, unos blanquitos, que mira, son eternos. Utilice esos, los lava, los vuelve a utilizar y no utilice desechables, porque los desechables de veras que contaminan tremendamente y hacen un daño tremendo a nuestros océanos. Y bueno, ustedes que van a estar frente al mar, con mayor razón. Luego es un problema estar llevando la basura porque no sabes a dónde llevarla, a media carretera. Entonces, pues evitemos hacer tanta basura. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Sí, y mire, ahora que va a salir a carretera, si es que se va de vacaciones, más vale que esté asegurado su coche. Ah, por supuesto. Sí. Sí. Y mire que si va a recorrer las autopistas y tiene un accidente, ya es delito el que no esté asegurado tu coche. ¿En las carreteras? En las carreteras de paga. Ah, mira. Me imagino que en las federales también. Voy a buscar la reglamentación porque la leí. Pero ya es delito que no esté asegurado tu coche si es que cometiste o tuviste algún accidente, ¿no? Entonces, pues eso te complica más la vida. Entonces, más vale asegurar su coche, pues no es tan caro asegurar los coches. No, pues por lo menos las de RC, o sea, de solo... ¿Y se aseguran que en tres patadas? Sí, hay muy baratas de 2,000, 3,000, francamente, pesos al año, así que francamente, sí. Pues hágale caso a Laura. Y bueno, regresamos aquí con la conversación que estamos platicando de estos buenos consejos que en realidad a lo mejor te están frenando. Ya platicamos el primero, si lo sueñas lo vas a lograr. Y miren que Walt Disney por ahí decía, si lo soñaste lo puedes realizar. Es más o menos la frase de pues sí, pero él fue insistente Walt hasta Disney. Morir. Fue perseverante, así diría es, yo, ¿no? Así es. O sea, él sí aplicó el 90% así de acción. Es, un sueño nada más. Correcto. Y dedicó una gran parte de su vida a lograrlo. Así es. Bien, el consejo número 3, piensa en grande y apúntale a las estrellas. Este consejo es un clásico. La gente siempre asocia el éxito con proyectos y ejecuciones monumentales. Por alguna razón, ahora lo único válido y respetable es lo macro, lo grande. Pues sí, y bueno, porque también nos han educado en ese concepto de mejor, de crecer, de más, mejor en lugar de bien, en lugar de vivir bien. En lugar bueno. En lugar de bueno. Pues sí. Sí, eso es lo que dice. Dice, poco a poco hemos perdido la capacidad de sentirnos orgullosos de los pequeños logros y las pequeñas acciones. Somos capaces de pensar en grande, pero no de ejecutar en grande, que ahí está otra Fíjate, vez la diferencia, ahí ¿no? Está una reflexión muy interesante, Robert, porque sí es cierto, somos capaces de pensar en grande, pero ningún ser humano es capaz de ejecutar en grande. O sea, siempre es un logro tras otro, un logro, o sea, son pequeñas acciones que te llevaron a lograr a un gran logro. Esa gran ejecución. Exactamente. Y fíjense, aquí también lo importante es cuando nos damos cuenta de que soñar es mucho más fácil que ejecutar. O sea, porque muchas, mire, y yo también a veces conocemos gente que vive el sueño de otro. O sea, pues los que te copian. ¿No? Copy and paste. Copy and paste. Sí. Es la mejor función de, sí, de cómputo, los que te copian. Pero mire. Oye, fíjate, hay una brecha gigantesca entre lo que la gente quiere hacer y en cómo lo quiere hacer. Saben soñar, pero luego se estancan y se espantan al tratar de ponerlo en marcha. Y bueno, pues cuando nos damos cuenta de que soñar es mucho más fácil que ejecutar, pues nos invade la ansiedad y abandonamos todos los proyectos y las ideas que queríamos ejecutar. Y bueno, aquí el consejo real es que sigue pensando en grande, pero tómate el trabajo de dividir eso que estás pensando en pequeños pasos que son más fáciles de ejecutar y que poco a poco te van a acercar a ese gran proyecto. Lo hemos dicho en este programa, yo creo desde el principio, no sé si te acuerdas, ¿cómo te comes un mamut? A bocados. O mordiditas. A mordiditas. Pues sí, o cómo transportas un millón de cajas. Pues de empiezas una por una. Sí. Sí, o cómo subes las al piso más alto, pues desde el primer escalón, o sea. Pues sí. Sí, perdemos de vista, me gusta la reflexión de que perdemos de vista nuestros pequeños logros. No nos damos esa palmadita. O muchas veces minimizas el logro, ¿no? Sí, o no lo tomamos en cuenta, ay, fácil, ¿no? Pero sí, yo creo que esa constancia de todos los días hacer algo por llegar a esa meta que quieres o ese propósito que quieres, eso es lo que te va a ir acercando poco a poco a eso que estás soñando, que estás pretendiendo o a ese proyecto que quieres desarrollar, ¿no? Así como nosotros, programa tras programa, corte uno tras después corte, del otro, corte tras corte y llegamos a 3,000. Y tema bueno, tras tema. Los contamos porque ahí están, porque son reales. Y me parece muy interesante que los hayas contado, Robert, porque eso demuestra el logro. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial. Bueno, todavía estamos en la... tenemos un minutillo para seguir reflexionando. Yo creo que esto demuestra esa perseverancia que le hemos puesto a este programa y la misión, porque déjeme decirle que pues nos esperamos que a usted le haya ayudado en algo lo que decimos en este programa, porque a nosotros nos ha ayudado enormemente. O sea, esta es la experiencia propia de lo que hacemos, porque nosotros también hemos aprendido mucho de esto mismo que le platicamos en este programa, y yo creo que ahí está la pasión que le tenemos a lo que hacemos aquí. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Esta canción se llama Kill Eyes. Este es del Temple of Low Men, el álbum. Es el segundo álbum de estudio de la banda Crowded House, que fue liberado en julio de 1988. Buena música, buen rock and roll. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Noche de luna llena, ¿eh? Si tenemos el tiempo despejado, que así parece ser, hay luna llena, así es de que a disfrutarla, pues en la terraza con un vinito, con un pancito, un jamoncito, un purito, algo así como para festejar la luna llena. Pero bueno, muchos me van a decir, oye, no tengo terraza. Pues en la banqueta, maestro, vete a tirar allá en la playa. Hay tantos lugares donde lo podemos hacer, así es de que a disfrutar de estas noches maravillosas y ya de vacaciones para muchos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida. al seleccionar los candidatos para contratar y a su vez es una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, evaluación toxicológica y estudio de polígrafo. Miren, amigos, el resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados, sobre todo los de nuevo ingreso, y también a los que trabajan dentro de la organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 927-5932, repito el teléfono, 927-5932, o escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio de Radio Fórmula y estamos conversando con usted estos puntos de cuáles son los consejos que sí hay que hacerles caso, pero hay que tener cuidado con ellos. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, otro consejo que, entre comillas, que nos detiene, pues es hay que dejárselo a los profesionales, que es otro de los principales obstáculos por los que la gente pues nunca se atreve a hacer lo que quiere hacer. Pues es porque siente miedo de no estar lo suficientemente preparados para hacerlo. Y bueno, en este caso pues es curioso que se nos olvida que la forma de prepararnos es precisamente mediante la experiencia, ¿no? Ah, claro, aprendiendo. Haciéndolo, equivocándonos, volviéndolo a hacer. Y bueno, para terminar de agravar las cosas, pues muchas veces utilizamos las excusas de que si no estamos lo suficientemente preparados, deberíamos de dejárselo a otra persona o a un profesional para que lo haga. Y bueno, pues en realidad esto muchas veces funciona al revés. Pues el que es considerado experto o profesional, pues no necesariamente es porque estudió en la universidad o porque hizo una carrera, sino porque algún día se atrevió a hacerlo y bueno, de la práctica constante obtuvo esas habilidades, esa maestría, al punto de que ahora pues se le puede considerar un profesional, ¿no? Oye, nosotros con 3,000 programas ya nos pueden considerar profesionales de fórmula en los negocios. Pues así como dizque ¿cómo se les llama? Locutores. No somos locutores, somos comentaristas, pero bueno, pues ya, sí, a base de error, de práctica y error, de repente decimos palabras aquí inventadas, a mí se me han salido varias, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Y bueno, pues el consejo real en este caso, pues que no te debe de dar miedo las etiquetas o los rangos con los que la gente se refiere a alguien, por ejemplo, el experto, el profesional, el maestro. Pues si quieres hacer algo, pues no hay ningún problema en que lo intentes y que pues mediante el ensayo y el error pues vayas conociendo el proceso de cómo mejorar constantemente. Estoy totalmente de acuerdo con esto, pero hay ciertas áreas en las que definitivamente necesitas una preparación previa. Por ponerte un ejemplo, A ver, vete a volar un avión. Ah, no, por supuesto. Porque no hay mucho margen de error que puedas cometer, claro, ¿no? Y por supuesto también hay riesgos. Por ejemplo, si de repente se te antoja ser carpintero y vas a trabajar con materiales que son riesgosos para tu vida, para tus extremidades sobre todo, pues sí hay que tener ciertos conocimientos básicos o aprender de un maestro. O aprender de alguien que ya sabe, por ejemplo, de carpintería en el caso, de que te diga cómo agarrar esto, cómo hacerle aquí, qué cuidados tener, porque sí, pues se puede haber un error que cambie tu vida, ¿no? Por supuesto, hay que estar muy consciente de esas partes. Pero, por ejemplo, si pues estás aprendiendo de algo que no pone en riesgo tu vida, no pone en riesgo la vida tampoco de otros, pues simplemente pues es aventarte y empezar a practicarlo. Aunque también pues existen allá, sí, definitivamente hay que tener cuidado, hay que tener los conocimientos básicos. O apréndelos, o sea, vuélvete un experto, un profesional, digo. Informarse, yo creo que prepararse, informarse, documentarse, porque pues ser ignorante y tener iniciativa es una mezcla peligrosa. Que bueno, también déjame reflexiono lo que Henry Ford alguna vez dijo, ¿no? Yo si quiero, o sea, fue su pensamiento cuando quiso multiplicar la fabricación de los autos, sí, que él fue el primero en la fabricación en serie. Y entonces dijo, pues lo único que tengo que hacer es contratar mecánicos expertos profesionales para que lo hagan. Y por supuesto, es la manera de multiplicar lo que quieres hacer, ¿no? Que es el quinto consejo que dice, rodéate de personas con tus mismos gustos y tu misma forma de pensar. Pero ese es aguas un consejo, agua con eso. Pues sí, porque te vas a estancar en lo mismo. Bueno, la verdad no leí este, pero aquí, por ejemplo, pues rodearte con gente que piense de una manera diferente, que tenga otras visiones, pues para que también aprendas de ellas, ¿no? No, y bueno, yo creo que hoy por hoy los negocios pues son multidisciplinarios, ¿no? O sea, tienes que rodearte de gente en tu negocio, pues que sea bueno para otras cosas de lo que tú no eres, y de esa manera multiplicas. Es lo que se le llama la sinergia para desarrollar lo que tengas que hacer, ¿no? Y se te complemente y además vayas aprendiendo de otras áreas, de otros conocimientos, de otras prácticas. Bueno, pero ahí tienen los consejos. Pues les recordamos a nuestros amigos que tenemos nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí pueden encontrar los artículos en los que basamos estas pláticas. Y pues también ahí pueden escuchar la grabación de este programa si la quieren volver a escuchar. Y bueno, gracias por acompañarnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Usted tome sus propias decisiones, pero le pido un favor, llévelas a cabo. Lo que le haga sentido, llévelo a cabo. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.